Cosas raras. Bueno, como habíamos anticipado, Mati, teníamos una entrevista para la columna deportiva relacionada con el básquetbol. Vamos a conversar con Silvio Santander, director nacional formativo de la Confederación Argentina de Básquetbol. Hemos estado charlando de lo que fue la presentación del método CAP, este manual que busca, bueno, llevar algunos directivas o formas de formar a los chicos en la etapa formativa. Y bueno, vamos a hablar con uno de sus creadores. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo te va? Buenas noches. Aquí te saludan Matías, Raulo y Gabriel de Al Cruce. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, un placer poder conversar con vos. Algo estuvimos comentando de los campus de tecnificación que se estuvieron desarrollando en el CENAR la semana pasada y esta semana, bueno, nuevamente es el turno de los internos allí en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Y bueno, nos daba el pie para bueno, ver qué es esto del método CAP y que nos cuentes un poco cómo fue el trabajo para llegar a trasladar una idea a los entrenadores de etapas formativas. Bueno, lo primero que hicimos fue hablar con muchos entrenadores viendo una problemática que un poco nos atrapa a todos, que es esto de, ante la cantidad de información que hoy podemos tener acceso, que eso nos va llevando al conocimiento, pero primero esa información. Empezamos a notar que los entrenadores estaban como muy apurados por el resultado y no tanto por el desarrollo, por el tema de enseñar. Veíamos que la parte táctica tenía una preponderancia muy importante y lo técnico, la técnica individual, el fundamento de juego y sobre todo el aspecto físico estaban un poco descuidados. Entonces, después de mucho tiempo de ir y vuelta, de conversaciones, de charlas y de debate, empezamos a generar un manual, un poco con la idea de compartir el conocimiento. Y por supuesto, es algo a nivel sugerencia, acá no queremos imponer nada, pero si uno, digamos, si trazamos algunos patrones comunes respecto a la enseñanza y a la forma de jugar, podemos respetar pasos metodológicos para que los chicos tengan el bagaje técnico, físico y luego táctico para cuando después logren ser jugadores ya mayores o profesionales. Y bueno, estamos en ese periodo, ¿no? Perfecto. Este plan contaba de tres etapas. Esta era la primera, esta de unificar conocimientos y de poder llevárselo a los entrenadores. Como bien decías, el segundo sería el ordenamiento de la competencia nacional. Esto que por ahí le escuché decir una vez a Sergio Hernández, que los jugadores, los buenos jugadores, juegan mucho y entrenan poco en la etapa formativa, lo que para él le parecía que era algo pésimo para la formación de estos jugadores. ¿Cómo entraría este plan en lo que es esta situación que se da? Bueno, ya está cargado a nivel dirigencial, a los dirigentes de cada una de las federaciones del país, una sugerencia de reglamento y de principios filosóficos. Es decir, ellos están recibiendo y empezando a evaluar para el 2018 la posibilidad, primero, de tener un solo reglamento en todo el país. Hay edades, categorías, por ejemplo, U13, que se juega de 11 maneras distintas. Y eso entendemos que no es bueno para el desarrollo de los chicos. También entendemos que tienen que limitar de algún modo la cantidad de partidos, y eso se puede hacer a través del reglamento, por ejemplo, en que un chico juegue solo en dos categorías, la propia y la categoría inmediata superior. Hoy está pasando que hay chicos de U15 que juegan U15, U17, U19 y primera, cuatro categorías. Entonces, claro, juegan más lo que entrenan que lo que dijo Sergio también en esa presentación. El error, la situación a corregir, viene como que si se juega todo el tiempo, se hace imposible el alcance del entrenador. En cambio, si se puede generar una armonía entre la cantidad de estímulos para entrenar y la competencia, el tiempo para corregir y la competencia para aplicarlo. ¿Qué tal, Silvio? Acá Raúl. Tengo una consulta. ¿Cómo fue la conformación, o sea, el proceso armado de este método? Por ejemplo, vos recién nombrabas principios filosóficos, digamos. ¿Qué clase de experiencias, de charlas, como para llegar a algún una suerte de definición de qué es lo necesario? Empezamos un grupo de entrenadores, digamos, yo tenía curiosidades, inquietudes, iba preguntando, debatiendo. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Y me ha tocado también viajar por otros países, empezar a tener material de otros países, cómo trabajan. Tomaba como un definidor de que todos veíamos que teníamos que hacer algo para no irnos más. Nosotros decimos un poco que sin querer, los entrenadores en formación nos hemos convertido mucho en directores técnicos y poco en formadores. Claro. Ese fue un poco el proceso, fue empezar a reunir ideas, a debatir. Sumé a Ezequiel Labacén, que es un profe que trabaja con las selecciones nacionales formativas, que me armó toda la guía de evaluación física. A Luciano Espina, que trabajó en la nutrición y armó la guía nutricional. A Santiago Ledesma, que es un kinesiólogo y armó la guía de prevención, y los entrenadores del staff de formativa hemos empezado a coordinar guías de enseñanza para cada edad, digamos, qué trabajar. Y bueno, un poco entre todos, un equipo de trabajo, con Pedro Laña, con la escuela de entrenadores, le hemos empezado a dar forma, pero llegó un tiempo, ¿no? Y también, esto vale decirlo, cada año va a ir sufriendo de algún modo las actualizaciones. Claro. Modificaciones que pasamos viendo entre todos, ¿no? Claro, este principio es como una base como para, digamos, como para especie de como limpiar los procesos que se individuales que se vienen dando hasta ahora, ¿no? Me parece como muy interesante la diferencia que haces porque, digamos, cambia los procesos, es decir, bueno, una cosa es un director técnico y otra cosa es un formador de deportista. Exactamente, exactamente. Además que el básquet, además, es un deporte que permanentemente está buscando la actualización del juego con cambios de reglas. Entonces también quedarnos con algo para siempre, medio en el básquet no se puede, es muy dinámico. Y también nosotros lo que creemos es que la participación de los entrenadores y la colaboración da ideas para poder seguir construyendo esta idea. No es algo ni personal ni siquiera de un grupo de personas, tiene que ser algo de que todo lo que estamos creciendo, que el desarrollo individual está por encima de preparar equipos en formación, bueno, tiene que tener un lugar y un apoyo. Yendo a estas bases y bueno al contenido del método en estas distintas áreas que vos decías, ¿cuánto sirvió poder conocer distintas escuelas? Porque imagino, y el mismo método lo dice, se busca resaltar la escuela argentina de básquetbol. ¿Cuánto pudiste absorber de los distintos viajes que hiciste a la ex Yugoslavia, a los distintos países de la zona balcánica, que son, bueno, casi la meca del básquetbol, ¿verdad? ¿Cómo te ayudó? Tuvo mucho que ver, porque también un poco en cada uno de esos viajes uno va viendo que refuerza lo que también tenemos acá, ¿no? O sea, esto de que a veces todo lo de afuera es mejor, no es verdad, y también sentirnos el ombligo del mundo no está bueno. A mí me sirvió para ver y comparar algunas metodologías, para ver cómo, por ejemplo, entrenan, trabajan y piensan en los detalles, los entrenadores, qué cantidad de partidos juegan en otros países. He estado en intercambio con muchísimos entrenadores de otros lugares y de verdad que creo que nosotros estamos bien. Tenemos buenos entrenadores, muy buenos, de los mejores. Lo único que estamos por ahí como cortando un camino respecto a la paciencia por el desarrollo y por enseñar. Sí. Si recuperamos eso de encontrarnos con disfrutar la formación del jugador también, bueno, volveremos a dar paso adelante. Sí, eso me pareció un valor o algo para resaltar el tema de que el entrenador tiene que transmitir, el formador tiene que transmitir ese amor por el juego, que en realidad es lo que lleva a todos los chicos a querer jugar a este deporte, ¿verdad? Inculcarles eso por ahí es mucho más importante que tengan ese roce de competencia o esa actitud ganadora, sí, en cuanto a la competencia. La, ¿no?, profesionalización siempre puede venir después, digamos. Exacto. Hay una instancia que siempre es más bisagra cuando una persona empieza a profesionalizarse de cuando le empieza a tener un hobby o un amor, ¿no? Yo quería ir a... porque todo este proceso que viene viviendo la Confederación Argentina de Básquetbol, por ahí en su momento con el plan nacional formativo, con el plan Altura que encabezó Sebastián Uranga en aquel momento, ya se viene trabajando todo lo que es la base. Vos como director nacional, ¿cómo ves que nos podés contar de este trabajo que viene pensando la Confederación, buscando por ahí igualar la talla o buscar jugadores altos para estar a la altura de las competencias desde edades muy tempranas y ese tipo de situaciones? A mí me parece brillante la decisión de la Confederación, porque a partir de su presidente, junto con el director deportivo y las autoridades, todo el consejo directivo, alientan a que nosotros formemos jugadores para la selección mayor y no importar tanto el resultado en las categorías menores, que en realidad, esto también hay que decirlo, no es que nadie juega para perder. Totalmente. Nosotros queremos competir y si podemos queremos ganar, pero lo que tenemos siempre como horizonte es el desarrollo individual para alimentar a la selección mayor con la mayor, con una base lo más amplia posible para que cada entrenador pueda definir después en los jugadores a utilizar. Entonces yo celebro que la Confederación tenga esa visión en un país donde lamentablemente estamos como sumergidos en el exitismo y el resultado, en algunos casos a cualquier precio. Para mí es operador el mensaje que está dando la Confederación Argentina a través de su presidente Federico Subirles y su director deportivo Sebastián Uranga. Y te hago una consulta, Silvia, ¿cómo van a ser el proceso? ¿Cómo son los pasos o cuál es el plan para empezar a difundir este nuevo método para que llegue, a los distintos clubes? Entrenadores, hay un canal de YouTube. Hasta, claro. ¿Nos podrías contar eso un poquito cómo es? Acá tenemos el manual que se puede descargar de la página y el canal de YouTube de CAF formativo, y la idea es, teniendo otras actividades que queremos ahora darle tiempo para que puedan salir, pero la escuela de entrenadores, nuestra escuela de entrenadores, que tiene 5.000 entrenadores nucleados en todo el país, es la herramienta que nosotros necesitamos para que este método se pueda ir desparramando y se pueda ir perfeccionando en el tiempo. El básquet argentino, y en eso los entrenadores han sido siempre de avanzada, ¿no? Acá la creación de la liga o la creación de una escuela de entrenadores o un trabajo que se pueda pasar con detección de talentos y jóvenes altos, todo lo que se ha hecho durante tantos años, son medidas que después han buscado otros deportes, que lo han generado de entrenadores de nuestro básquet. Y esa es la herramienta en la cual nosotros nos tenemos que apoyar para poder, este método ir replicándolo. Con la gente que está muy a favor, que es mucha, la mayoría, y con algunos que están resistentes, ¿no? Está claro que es de a poco, es tratar de influenciar, ir convenciendo, y no es algo obligatorio, no queremos imponer. No, justamente intenta ser inclusivo, ¿no? El método, y además que todos puedan tener su voz y sumarse. Llevándote un poquito, nos contabas, veíamos de cómo va a seguir esto, te preguntaba Raúl, ¿cómo te llevas esta situación de volver a la dirección técnica de un equipo de Liga Nacional y que tengas la posibilidad de seguir al frente como director nacional y manejándote? ¿Cómo se divide el tiempo entre esas dos actividades? Sé que todavía no es... ni empezaste, pero Ya me imagino que estarás viendo cómo te dividís el tiempo de un lado para el otro, me imagino. A mí me parece que se puede hacer todo en la vida, ¿no? Me parece que el día puede ser corto o largo, depende cómo lo usemos. Me parece que la vida puede ser corta o larga, depende de lo que queramos hacer. Y yo creo que, por lo menos a mí me pasa, soy un entrenador que no me molesta multiplicarme en algunas tareas, al contrario, por momentos funciono mejor. Por supuesto que el equipo de Liga me pone muy contento porque es lo que siento, el trabajo diario, el entrenar un equipo y dirigirlo, además porque estoy en una edad de plenitud y quiero hacerlo. Y el trabajo de las formativas, yo tengo un equipo de gente en la cual nos repartimos tareas para poder seguir haciéndolas. O sea, es perfectamente compatible también el hecho de poder, ejemplo, de cómo un caso cargar videos a un canal, no es algo de todos los días, sino es el tiempo libre que puedo hacerlo. Me parece que si uno quiere, se hace tiempo. Digamos, cuando un entrenador deja de lado el hecho de pensar que encerrarse en una pieza porque está presionado por un resultado, digamos, es algo que ya es antiguo, y que puede armar un día en función de varias tareas y hacer bien su trabajo, para mí da un paso adelante. Yo creo que en eso lo puedo hacer bien. Perfecto. Bueno, genial. No sé si le queda algo acá a los compañeros. Parece que no. Yo quería hacer la última. Dígame. Me parece, Facu, ¿cómo va, Silvio? Mucho gusto. ¿Cómo anda? ¿Sabés que me imaginaba si este método es específico, muy, muy, muy, muy estudiado, me imagino, muy pensado en el básquetbol? Pero bueno, si se puede traspasar y ir seguramente con las características de cada deporte, pero traspasando a tal vez otros deportes, ¿no? Que han avanzado mucho también acá en Argentina, de la mano de cómo te escuchaba vos, de muchos jugadores y jugadoras que han ido a otros torneos y vuelven con experiencia. Entonces, bueno, avanzó mucho el rugby, avanzó mucho el básquetbol, ¿no? Avanzó mucho el vóley. Hace poco con Facundo también hablamos con entrenadores de vóley. Entonces, bueno, si lo veías, ¿no? Que esto se podía traspolar a otros deportes. Sí, totalmente. Cada deporte podrá designar, digamos, la cantidad de fundamentos de técnica individual necesario, mínimo, establecer guías para dar pasos metodológicos, programas en clubes, espacios. En el básquet, por ejemplo, los hombres altos, cada deporte buscará, digamos, su cualidad. De hecho, hoy estuve reunido con la gente de béisbol y estamos en contacto con el vóley y el tenis. A mí me parece que nosotros tenemos ya otros programas en otros deportes como el rugby, y se está trabajando muy bien en Argentina. El hockey lo están trabajando muy bien. Entonces, si de aquí, digamos, del método, alguna cosa se puede sacar, algún aporte pueden tener, en buena hora. Necesitamos políticas deportivas, necesitamos apoyo a los clubes, necesitamos el acompañamiento hoy del ENAR, de Secretaría de Deportes, es vital, nos enriquece y bueno, en la medida que también consideremos esto de sentarnos a escribir para que los que vengan atrás no tengan que empezar de cero, sino de un punto de partida, todos podremos dar un granito de arena y ayudarnos. Y bueno, desde aquí celebramos que así sea y que bueno, que siga por este camino, como vos lo decís, no solo en el básquetbol, sino en todo el deporte argentino. Bueno, Silvio, no queda más que agradecerte la comunicación, tu tiempo y la claridad para transmitirnos de qué se trata esto del método CAP. Y bueno, el mejor de los éxitos en lo que se viene allí en Quimsa. Bueno, gracias a ustedes, buenas noches y gracias por el apoyo y la discusión. Que siga muy bien, buenas noches. Un abrazo grande.